En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, les damos la bienvenida si se incorporan ahora a nuestro programa La Glorieta de este viernes 31 de marzo, después de la primera noche tropical del año. Vamos a despedir marzo con temperaturas propias de junio. Hoy alcanzaremos una máxima en torno a los 31 grados y ahora el termómetro de Teleelch indica 23,1 grado de temperatura. Terminamos el mes en el que hemos asistido a la constitución del Patronato del Palmeral, se ha inaugurado el jardín dedicado a las víctimas de la COVID en el cementerio viejo, no cesan de venir líderes políticos para visitar obras o apoyar a los candidatos electorales, conocimos la primera encuesta de intención de voto y se han puesto los primeros contenciosos ante el Supremo para evitar el recorte del trasvase Tajo Segura. Pero ha sido decepcionante comprobar que Ximo Puig no ha defendido el caudal ecológico de nuestros regantes y aquí no valen las medias tintas. O estás con el regante o estás con tu partido. Hoy se inicia la venta de palma blanca en los tradicionales mercadillos entre hoy y mañana para el Domingo de Ramos y en el Centro de Congresos se expondrán mañana sábado las palmas que optan al concurso municipal de artesanía. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, visita hoy Elche. Primero estará en una empresa de calzado en el Parque Empresarial, luego en el mercadillo de la Plaza de Baix de la Palma Blanca y a las 6 acudirá al mitin electoral de apoyo al candidato Pablo Ruz, que tendrá lugar en la Plaza de Santa Isabel, junto a la Calahorra. La consellera de Educación, la Consellería, ha incluido el palmeral en los colegios valencianos gracias a la edición de guías didácticas con las que el alumnado aprenden las tradiciones de este patrimonio universal. Ángel Urbina ha sido elegido por unanimidad presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, con el objetivo de poner en marcha este trasvase que lleva décadas bloqueado por el cambio de toma y el precio del agua. Esta noche a las 9:30 en la Basílica de Santa María se llevará a cabo el tradicional concierto de Viernes de Dolores. Las voces de la capella, el coro juvenil y la escolanía interpretarán piezas de compositores vinculados a la festa en siglos anteriores para dar la bienvenida a la Semana Santa ilicitana. Y en la crónica deportiva, máxima expectación para ver el encuentro de mañana por la noche en el Estadio Martínez Valero. Elche-Barça, con lleno total, debutará el nuevo entrenador, Sebastián Becasese. Informativos en Teleelch Radio Marca. Bien, pues hoy es un día especial. Comienza la venta de palma blanca en los mercadillos que se han instalado en diversos puntos de la ciudad y las pedanías, siendo el de la Plaza de Baix el de mayor envergadura, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nuestra compañera Rosa Lucas se lleva su programa Entre Amigos a la Plaza de Baix esta mañana para estar con ellos, con los artesanos de la palma, que van a poner a la venta sus ramos para la procesión de este domingo, que en Elche supone un gran atractivo, es fiesta de interés turístico internacional. El pasado año la ciudadanía se volcó con la venta y los artesanos tuvieron que trabajar pues a destajo, incluso por la noche del viernes, para poder suministrar más palma para el sábado. Ante la gran demanda recibida, se quedaron sin existencias en el primer día. Además, la procesión del Domingo de Ramos, que inicia nuestras retransmisiones en directo de esta Semana Santa en Teleelch, contará con los ramos que se han trenzado para el concurso municipal de artesanía. Ya se ha convocado con el fin de apoyar y fomentar la labor de los artesanos. El concurso se celebra mañana por la tarde en el Centro de Congresos, donde se llevarán los trabajos por la mañana para que el jurado pueda valorarlos y quedarán expuestos para el público en general desde las 5:30 hasta las 9 de la noche. Los premios se entregan a las 7 de la tarde. Y en este Domingo de Ramos, pues vale la pena detenerse en admirar una palma blanca, la que va a aportar el representante de Cruz Roja como entidad abanderada de esta Semana Santa, ya que se trata de una reproducción hecha por una artesana de Viveros la Dama del famoso ramo que en 1930 inmortalizó el pintor granadino José María López Mezquita en su cuadro que forma parte de la colección de la Hispanic Society de Nueva York. Este año se cumplen 140 años de su nacimiento y por ello en la sede de Cruz Roja, en el huerto y casa propiedad del pintor Mezquita, que lo decoró inspirándose en la Alhambra, se llevarán a cabo diversas actividades conmemorativas por su nacimiento. Y hablamos ahora también de, a pocos días del Domingo de Ramos, pues lo que se ha hecho en el huerto de San Plácido, y es que se están realizando actividades con el objetivo de trabajar la riqueza del palmeral más allá de las aulas. Por ello, los alumnos del Colegio Fernández Cruz estuvieron el miércoles en la primera sesión de estas actividades programadas por la Consellería. Se trata de diferentes guías para todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y FP, que trabajan las temáticas vinculadas con el palmeral, como medio ambiente, historia, cultura y tradiciones. Un ambicioso programa que se ha puesto en marcha gracias a los presupuestos participativos de la Generalitat y cuyo objetivo es introducir el palmeral en todos los colegios valencianos. Y el libro que contiene la historia sobre la Mare de Déu de les Bombes ha sido reeditado. Ayer se presentó en el Salón de Plenos. Esta es la crónica de nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El libro sobre la historia de la Mare de Déu de les Bombes ha sido reeditado y presentado a la sociedad ilicitana en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El rediseño de este libro, publicado en 1998 por Francisco Sánchez, pasa porque le han añadido información sobre acontecimientos ocurridos desde finales de los 90 hasta la actualidad. Historia de la Mare de Déu de les Bombes es un libro de 224 páginas, con fotografías y datos históricos de interés que se puede adquirir en la sede de la Cofradía Virgen de los Dolores en su Soledad, en la calle Curtidores. La recaudación que se obtenga por adquirir el libro se destinará a obras sociales. Al acto acudieron el hermano mayor de la Cofradía Virgen de los Dolores en su Soledad, Javier Valera, el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Joaquín Martínez, la tripleta de la Trenca del Guío, de 2022 y 2023, el rector de la Basílica de Santa María, Ángel Bonavía, y el archivero del Misteri, el historiador Joan Castaño, entre otros. Gracias, Iciar. Y seguimos hablando de la Semana Santa. Y es que esta noche, a las 9:30, en la Basílica de Santa María, se va a realizar ese tradicional concierto de Dolores a cargo del Patronato del Misteri, y las voces de la capella, el coro juvenil y la escolanía darán la bienvenida a la Semana Santa ilicitana con piezas de compositores vinculados a la festa de siglos anteriores y con piezas como esta, como este Stabat Mater de Vivaldi. Bien, pues dejamos la Semana Santa de momento y hablamos de elecciones. Hoy, a Elche, viene el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para apoyar al candidato a la alcaldía, Pablo Ruz. Primero estarán en el Parque Empresarial, visitando una empresa de calzado. Y por la tarde, pues va a visitar el Mercadillo de la Palma Blanca, en la Plaza de Baix, y a las 6 estará en el acto electoral que el PP ha programado en la Plaza de Santa Isabel, junto a la Calahorra. También estará el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, como candidato en ese acto de Pablo Ruz. Y antes participará como presidente de la Diputación junto al alcalde de Elche en el primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios Gitanos que tendrá lugar en la Universidad Cardenal Herrera Ceut, del centro de la ciudad. Y siguiendo con el Partido Popular, el candidato volvió a criticar los carriles bici. Ayer estuvo en Puertas Coloradas y dijo que desmantela ya dos, el de la avenida Juan Carlos I y el de la calle Mariano Soldero Olmos. Vamos a desmantelar dos carriles bici, el de Jesuitinas, de Juan Carlos I, ya lo hemos anunciado, y este carril bici entre Puertas Coloradas y el Hospital General. Y además, esto lo hacemos, evidentemente no podemos hablar de informes oficiales de la policía local, pero sí tras conversaciones mantenidas con la policía local, que nos dice que este carril bici, que es verdad que nos ha costado mucho dinero y dinero público, es inviable. Pues los vecinos alertan del riesgo que padecen cada vez que quieren cruzar la acera por la velocidad excesiva de los conductores y los problemas de tráfico a lo largo del día, sin que el ayuntamiento haga nada por remediarlo, es lo que dijo Arturo Parreño, vecino de la calle Mariano Soler Olmos. Queda todo atascado, pasamos muchísimo rato hasta poder cruzar, la gente va muy loca y el carril bici no se está dando ningún uso, no hay vehículos pasando por él. Cada bici que pasa, a lo mejor pasan 200 coches diariamente aquí, y todo lo que esto conlleva pues es un gran disgusto de parte de todos los vecinos. Estamos muy cansados de que se nos haya dejado abandonados, porque se le pidió en su día al ayuntamiento que ya no solamente se reestudiara todo el carril bici, sino que también se estudiaran las medidas de poner disuasores de velocidad, y no nos han hecho ni caso. Lo único que han puesto es un cartel a 30 y ha dicho que ya están puestos los carteles, que se olvidan de todos los demás. Y también ayer el partido Contigo fue el primero en presentar de forma oficial a todos los componentes de su lista electoral. 27 nombres con perfiles muy técnicos para apostar, dijo el candidato Carlos San José, por la gestión. Ilicitanos con un perfil más técnico que político para poder gestionar de una manera más eficiente todas las áreas competenciales. Tenemos sanitarios para sanidad, educadores para educación, ingenieros para urbanismo, expertos en gestión deportiva para deportes, porque nuestra bandera es la gestión. Y si pasaron ayer por la mañana por la Plaza de Baix, vieron largas colas en un puesto montado por el ayuntamiento, y es que allí se regalaron kits de eficiencia energética, como aislantes para ventanas o bombillas LED. Es una campaña que ha puesto en marcha la concejalía para ayudar a los ciudadanos al ahorro de la factura de la luz. Y continúan las obras de modernización de la zona verde situada en la calle Antonio Machado. Ayer las visitó el alcalde. Y esta es la crónica de nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. ¿Qué se está haciendo allí? Buenos días, Ros. La plaza de la calle Antonio Machado, más conocida como el Parquet, sigue con su renovación integral. En los últimos meses se ha llevado a cabo la sustitución de todo el pavimento y la docena de farolas por otras más modernas y eficientes. Además, se ha restaurado todo el mobiliario urbano, a falta de culminar los alcorques de este gran espacio público de 1.400 metros cuadrados. Una actuación que se incluye dentro del plan de modernización del espacio público en barrios y pedanías y que cuenta con una inversión cercana a los 150.000 euros. Las obras finalizarán aproximadamente en 15 días y se mantendrán las plazas de aparcamiento de alrededor. Según el alcalde, estos trabajos resuelven los problemas de desgaste del arbolado, la accesibilidad y mejoran la estética y diseño de la plaza con un entorno más renovado. También se ha aprovechado para renovar las acometidas de agua potable y de alcantarillado. Después de muchos años de uso y también después de las consecuencias del crecimiento del arbolado, presentaba un grado de deterioro considerable y era necesario llevar a cabo una actuación de reforma, de modernización, tendente no solo a mejorar su aspecto, sino también a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Esta actuación se incluye en ese plan de modernización del espacio público en barrios y pedanías, con el que ya han finalizado obras como el de las del huerto de Rastoy, en la Zapatillera o el jardín de las víctimas de la COVID. Y sigue en marcha al 30% de su ejecución los trabajos de peatonalización de la replaseta de Les Barques, una actuación de vital importancia, según el alcalde, para completar la peatonalización del sur del centro histórico, conectando la Plaza de Baix con la corredora. Y más actuaciones. La Edil de Urbanismo informó ayer sobre el alquiler social que solicitan los vecinos del barrio de San Antón. Ana Aravid ha añadido que ya se ha aprobado el pliego de condiciones y que están pendientes de su publicación. Está aprobado el pliego, está pendiente de su publicación en el boletín para comenzar a tramitar la documentación. No obstante, Bueno, pues ya se han hecho las gestiones pertinentes con los propietarios, por lo tanto, en el mismo momento en que se publique, pues ya se empezarán a tramitar las solicitudes. También dijo que en la reunión del Consejo de Administración de Pymesa de esta semana se dio cuenta de que se está realizando el estudio geotécnico para redactar el proyecto del Centro Sociocultural de Torrellano por un importe de 2,5 millones. Y en cuanto a las cuentas de Pymesa, cerró 2022 con un beneficio neto de más de 230.000 euros y un activo superior a los 56 millones. Y a lo largo del año, la ciudad pasará a tener 4 nuevas estaciones de Bici Elche, elevando así a 60 las estaciones en la ciudad. Lo anunció ayer Esther Díez, dijo que ya cuenta con el dinero por esa modificación presupuestaria aprobada en el pleno de este mes. Las vamos a poder iniciar una vez entre en vigor la nueva modificación presupuestaria que aprobábamos el lunes. Está previsto que pueda ese dinero estar disponible en el mes de mayo y será a partir de entonces cuando podamos empezar con el proceso de instalación de las nuevas estaciones que pues, en esta segunda mitad arrancarían en este verano y a lo largo del segundo semestre de 2023. Y el concejal de Políticas Sociales también dijo que ya ha comenzado el plazo para que las asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo de lucro soliciten las subvenciones para desarrollar sus proyectos y actividades a lo largo de este año. Las asociaciones y entidades interesadas ya podrán presentar la solicitud de participación suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad según el modelo de solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica del ayuntamiento. La solicitud siempre tendrá que ir acompañada de los documentos que sean necesarios para poder justificar el programa. Y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es uno de los referentes turísticos de la Comunidad Valenciana y el museo más grande de España. Así que ahora la Concejalía de Políticas de Mayores acaba de firmar un convenio para que los ilicitanos de más de 60 años empadronados en Elche puedan visitarlo de forma gratuita, al menos una vez al mes. La primera visita guiada será el próximo 25 de abril. Escuchamos al director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el ilicitano Antonio Torres. Y que yo creo que se van a quedar bastante contentos. Hay que tener en cuenta que siendo un recinto tan importante, sin embargo, el número de visitantes de la provincia de Alicante es muy bajo todavía. O sea, del total de la Comunidad Valenciana representamos solamente el 17% de los visitantes de la Comunidad Valenciana, con lo cual es un número muy bajo, porque la provincia de Alicante tiene prácticamente un 37% de los habitantes de la comunidad. Entonces, creemos que de esta forma pues vamos a ir incrementando y permitiendo o haciendo accesible esas instalaciones a todos los ciudadanos. Y el proyecto Deporte Escolar nació con el fin de fomentar la vida activa y saludable entre los escolares y ha ido creciendo hasta aplicarse en cerca de 40 colegios y 5 institutos. Ayer, el concejal del área hizo balance, Vicente Alberola. He tenido todas las semanas 151 partidos de juegos deportivos municipales, con lo cual durante toda la temporada han sido 2.820 partidos. Y no estuvo solo en ese balance. La concejal de Educación, María José Martínez, dijo que además se reparten becas. A través de este proyecto se ha puesto en marcha un sistema de becas que beca a aquellos niños y niñas que son más vulnerables y que sus familias no pueden hacer frente, como sabéis, a las cuotas que habitualmente se tienen que pagar o en un club deportivo o en una escuela deportiva. Y según la presidenta de la Fundación del Deporte, Raquel Rosique, el objetivo es llegar pues, a todos los centros educativos. Entonces aquí lo que pretendemos es sumar y que mejore la participación y el acceso de todos los niños y niñas en edad escolar al deporte, que sabemos que en la ciudad es muy importante. La institución ferial alicantina va a operar oficialmente como empresa pública a partir de mañana sábado. Ayer se reunió el Consejo de Administración para designar a los cargos de la nueva sociedad y nombró a la directora general Beatriz Serrano, quien ya ocupa este cargo. El último paso se da hoy, cuando el Pleno del Consejo ratifique por última vez la cesión de activos y pasivos. Y ayer el concejal Felipe Sánchez dio a conocer la adjudicación para la celebración de la Feria Literaria de San Jordi, los días 22 y 23. Es la empresa 17 Musas la que se ha quedado con este servicio por un precio de 35.000 euros. La feria se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril aquí en la Plaza de Santa María, en la Plaza del Congreso Eucarístico. Y en esa rueda de prensa estuvo la adjudicataria, la directora Musa 17, Marisa. Bueno, hemos tratado de crear un proyecto este año todavía más potente que el del año pasado, porque debido también a la ampliación de fechas y a la ampliación de espacio. Este año las casetas serán de 5x5, vamos a montar una carpa de 200 metros cuadrados para conciertos y para que todos los niños además puedan disfrutar de las actividades infantiles y no tengan que esperar o que hacer cola o que... Y terminamos con una iniciativa medioambiental. Los alumnos del Colegio Rodolfo Tomás Samper del Altet van a participar en una campaña para proteger al chorlitejo patinegro. Es un ave que habita en nuestro litoral y en los humedales. Los escolares se van a convertir en sus custodios de esta especie en peligro de extinción. Las playas ilicitanas tienen un alto valor ambiental. Entre otras funciones, acogen especies en peligro de extinción, como es el caso del chorlitejo patinegro. En este sentido, desde la Concejalía de Medio Ambiente, SEO Verlife y el Colegio Rodolfo Tomás y Samper del Altet, vamos a desarrollar un trabajo conjunto para la protección de esta ave. En concreto, el alumnado de este centro será custodio del chorlitejo en la playa del Altet. Y de esta manera avanzamos en protección de la especie y en educación ambiental en un proyecto que aborda la vinculación con el entorno y la protección de la biodiversidad, integrando a la comunidad local en esta labor. Informativos en Teleelch Radio Marca.